Estamos ultimando detalles para este sábado que vamos a poner ahí en Plaza Luciana Peralta de Barrio Santa Clara. Vamos a poner en escena esto que hemos denominado Plazas Culturales, que es un trabajo que vienen haciendo los vecinos del barrio. Ellos presentaron esta propuesta, me comentaron que tenían ganas de hacer algo, pero ellos me lo referían para el muñeco. Cuando se armó el muñeco, ellos querían hacer algo cultural ahí, pero bueno, eso fue todo muy, la vorágine de fin de año fue eso, una vorágine, y no se pudo. Entonces nos volvimos a encontrar con ellos y salió esto. Ellos son organizaciones que están militando dentro del barrio, organizaciones que civiles que apoyan a la cultura, son promotores culturales, como son el colectivo de Ellas Rock, que está conformado por mujeres que vienen haciendo esto que vamos a hacer ahí en Santa Clara. Es una réplica de lo que ellas vienen haciendo. Después también se sumó el colectivo Rock al Palo del barrio Guido, que vienen haciendo recitales al aire libre. Ellos se especializan en esto, pero del palo de heavy metal. Ellos ya vienen haciendo varios años ahí en el barrio Guido. Bueno, ahora querían salir un poco de barrio Guido y les gustó la propuesta de Santa Clara y se sumaron. Después está la cooperativa de Oleateros, de ahí del barrio, que bueno, están laburando con el tema del oleato de oliva. Y bueno, también el colectivo de artistas de ahí del barrio, y junto con la Junta Vecinal somos los que estamos llevando adelante este proyecto de Plazas Culturales. Va a ser este sábado en la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara. ¿A partir de qué hora? Convocamos a partir de las 18 horas, serían la apertura del escenario, y yo creo que como va a haber feriantes, artesanos y emprendedores, ellos calculo que van a estar un ratito antes organizando sus puestos. Yo calculo que desde las 5 de la tarde ya va a haber movimiento ahí en la plaza. Totalmente gratuito, abierto para disfrutar de la plaza y de un encuentro barrial. Sí, exacto. La idea es esa, un poco resocializar, utilizar la plaza como espacio de encuentro, ya que venimos de un par de años donde a partir de la pandemia, se fragmentó, nos tuvimos que meter cada uno en su casa, y entonces, bueno, recuperar un poco eso, la plaza como un lugar de encuentro, y sobre todo ponerle un poco de música, un poco de cultura. Va a haber exposiciones de algunos artistas locales ahí que estuvieron interesados en mostrar lo que vienen haciendo, así que calculo que a partir de las 5 va a estar el ruido ahí en Santa Clara, en la plaza. Este sábado entonces, reposerita, equipo de mate y a disfrutar ahí de la plaza y de este primer encuentro cultural del año. Exacto, mate, gaseosa, lo que quieran compartir. Y sí, yo creo que se va a escuchar un poco el inicio, porque hay Mauro Moreno, que es uno de los también los que andan en la organización, está organizando una llamada con tambores tipo murga uruguaya, que va a recorrer las calles ahí de un poco del barrio, invitando a que concurran a la plaza ese día. Así que más o menos esa es la propuesta, así que más o menos se van a enterar cuando esté iniciando por el ruido de los tambores. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión.